Bien, te voy a pedir que me digas tu nombre primero. Mi nombre es Mariela Sosa, soy la coordinadora del CEA 178, Unidad Casa Valle. Bien, bueno, Mariela, estuvimos recorriendo acá, gracias por la nota en primer lugar. No, por favor. La verdad que quedamos sorprendidos y como tú decías, la gente no se imagina lo que se viene acá. Contanos vos. No, el CEA empezó a funcionar en 2018 y empezó en contenedores y no tuvo la mejor llegada a la comunidad, no la tuvo. Entonces lo que pasó fue que tampoco tuvo la difusión que necesitaba y la comunidad ni lo incorporó ni lo aceptó. Este año vino el equipo nuevo, me incluyo en el equipo nuevo, y lo primero que vimos era que la comunidad desconocía la importancia del CEA. El CEA son los centros educativos asociados de UTU, donde los chicos cursan ciclo básico, tecnológico en este caso, y que está pensado para los chicos que hacen el trayecto que pasan de primaria a UTU. Y está pensado para que los chicos no desierten y se queden en el camino después que salen de primaria. Entonces nosotros empezamos a interiorizarnos un poco más de cómo era la característica de los chicos de la zona, para empezar a atrapar todo el público que estaba por fuera de la UTU y del sistema educativo. Y empezamos en contenedores, empezó en contenedores. Este año en septiembre nos mudamos a una tercera parte de lo que va a ser el edificio del CEA. Estamos esperando la entrega de la segunda, del segundo tercio, que son los salones, y en marzo comenzaremos con todo el edificio nuevo. Como tú viste en el recorrido, está sí. Muy bonito. Sí, sí, sí. Este año pegamos en la comunidad muy bueno. Bueno, ahí está, a eso iba. Tú nos decías que habían contenedores y no habían tenido buena recepción. Lo que se corría así en el Vox Populi, digamos, es la UTU para pobres. Pero ahora cuando nosotros recorremos, vemos que es otra cosa y otro nivel y que no ahorraron en darle calidad. Contanos un poquito qué vamos a tener acá. Acá vamos a tener, el CEA está pensado para funcionar con dos grupos de primer año de ciclo básico tecnológico, dos de segundo y dos de tercero. Acá lo que llegan son los chicos que salen de las escuelas primarias. No pueden venir otros chicos que estén repitiendo en un liceo, en otra UTU. Solamente está pensado para que los chicos no abandonen después del sexto año. Que continúen acá y que nosotros podamos hacer el seguimiento con todas las comodidades como tuviste. Está todo el edificio nuevo, están estrenando, ellos tienen salas de laboratorio, ayudante de laboratorio, talleres de tecnología, aulas muy luminosas. Aire acondicionado, van a tener los aires. Aire acondicionado en todos los espacios que ellos tienen, van a tener un salón multiuso, como viste en el pasaje del patio, tienen galerías para que tengan todas las comodidades y juegos, tienen mesas de ping-pong. Ellos van a estar, pero totalmente, totalmente con todas las necesidades. No solo las básicas, van a estar a un muy buen nivel. Sí. ¿Va a haber una biblioteca también, un espacio abierto a la comunidad? ¿Cómo es eso? Nosotros estamos trabajando para que haya un espacio abierto a la comunidad. Trabajamos mucho con la comunidad. Ellos tienen un cuadro de fútbol que se llama Sea Divertido, entre otras cosas. Qué bueno. Que han ido jugando y nosotros nos llamamos que ellos compiten. Ellos lo que van a hacer es a interactuar a nivel deportivo con el resto de los centros educativos de la zona. Hemos jugado con el Liceo 73, se ha jugado también con el Impulso, han tenido más de un encuentro. Y tratamos de que los chicos vean que esto es para ellos y que ellos son uno más dentro de la sociedad. Buenísimo. Bueno, te agradezco mucho la nota y nos quedamos a las órdenes para publicar lo que quieran, lo que necesiten difundir. Esto lo hemos ofrecido a todos los medios, lamentablemente, no todos lo aprovechan, pero muchos sí. Y la verdad que para nosotros es un gusto poder colaborar con las instituciones educativas de la zona, porque la verdad que parte del proceso de movilidad social en Uruguay está relacionado con el tema de educación. Y entonces el chiquilín que estudia tiene perspectiva de progreso. Bueno, te agradecemos mucho que te hayas arrimado al centro y que puedas difundir lo bonito que está el centro y lo bueno que estamos haciendo por los chicos para que continúen con la educación. Bien, así que esto va a quedar inaugurado. ¿Hay fechas previstas? Pensamos para marzo. Para pero marzo. Aún no está definida una fecha. De todas formas, ya está funcionando y lo que se van a... Ahí está. Sí. Muy bien. Bueno, muy amable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, excelente, la verdad. Bueno. Te agradezco mucho. Y yo ahora no traje ningún folleto nuestro.